pum, catapum, pum, pum. ¡Eh! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Que no se pare mi bomba! Esta bomba soberana es la mejor danza aquí, con el alma de Puerto Rico y la música cubana. Catapum, catapum, pom, po, ¡eh! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Esta pa' allá que mi bomba sonó, sonó, sonó! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Bomba, eh! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Bomba, la bomba, la bomba, la que traigo! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Esta pa' allá que mi bomba sonó! ¡Paco, mi bomba sonó! ¡Bomba, carambomba, carambomba! ¡Paco, mi bomba sonó! Catapum, catapum, pum, pum, ¡eh!